Pues nos hemos encontrado con un equipo con mucha garra, con mucho ritmo y no hemos podido frenarlo. La primera parte pues les ha visto a ellos mucho más metidos en el partido. Nosotros veníamos pues con la idea de jugar a la contra, pero no ha podido. Se nos han presionado, se nos han llevado los balones y han venido viniendo los goles. El equipo prácticamente es que no podíamos salir de ninguna manera. Y luego la segunda parte hemos cambiado el sistema, hemos jugado, de jugar con un punto hemos cambiado con dos. Y a raíz de los dos goles que han sido muy tempranos, pues claro, el equipo contrario pues se pone un poco nervioso y nosotros pues nos venimos arriba. Digo, la clave ha sido esos dos goles en dos minutos. El segundo, el 3-2 ha sido una cosa que la Torrecón ha visto como nerviosa. El fútbol son goles. Puedes atacar un partido y lo puedes controlar, pero si no haces goles, pues sabes que no tienes nada que hacer. Y con el 3-3 habéis estado a punto de conseguir el 3-4, pero bueno, al final ha marcado el Torrecón. ¿Cómo has visto estos últimos minutos con el 3, con el empate a 3? Que ha habido... Yo pienso que nosotros, el 3-3 ya nos ha puesto como que teníamos ya la meta y ya prácticamente el Torrecón parece que ha despertado, se ha querido venir otra vez encima, han vuelto a coger el ritmo del partido y la verdad es que el Torrecón lleva un buen equipo para la preferente, no tendrá, yo pienso que va a estar arriba al final. ¿Tampoco tiene malos Fuentes? Sí, pero ya te digo, ha sido un partido que después que dé el empate pues ya puede ganar cualquiera, pero una vez que hacen el gol ellos prácticamente pues ya nos pillan una vez y otra a la contra, igual que ya sabes que han metido uno pero pues ya han metido dos más, ya el equipo prácticamente se ha roto. Digo, después del empate a una universidad con la polémica final y esta derrota también en los últimos minutos, son un punto de 6 posibles cuando ellos pueden conseguir quizás 4 o 6 puntos. La verdad es que después de estas dos jornadas, hombre, el equipo le afecta, el equipo de que duda cabe que conseguir resultados te da ánimos y resultados negativos pues el equipo pues hay que trabajar toda la semana mucho, hay que levantar la moral. Pero vamos, es que el fútbol lo que tiene de bueno es que la semana que viene tienes otro partido y ya pues te curas de salud. Si ganas el partido, otra vez viene la moral arriba y todo es muy bonito.